Se arrepintió antes de entrar. Ahora sí. ¿Te escucho? Ahí está. Ahora sí estamos. Tenía el audio bloqueado. Buenas tardes a todos y todas. Es una alegría para nosotros poder formar parte de Farco. Nuestra radio tiene una historia de 14 años, pero hace 2 años que nos sacaron del aire. Así que estamos luchando para poder volver. Actualmente estamos transmitiendo vía streaming y tratando con Farco y con los amigos de la gremial de abogados, tratando de conseguir una frecuencia para volver a estar en el aire. Es muy importante para nosotros todo el apoyo que nos ha dado Farco en estos 2 años. A pesar de que no éramos miembros de Farco, nuestra radio es una radio comunitaria que está instalada en una biblioteca. ¿Se le cortó el audio o se lo terminó? Hola, ¿se escucha o no? Sí, se te cortó. Se escucha bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien. La radio forma parte de una biblioteca, Fernando Jara, que es un compañero desaparecido de la ciudad de Cipolletti. Y estamos hace 20 años luchando ahí con una biblioteca, con un centro tecnológico comunitario. Y estamos instalados en un barrio de 300 viviendas, un barrio humilde de la ciudad de Cipolletti, en la zona norte. Y la radio es muy importante para nosotros porque podemos llegar a todos los hogares. La verdad que queremos agradecer que hayan tenido en cuenta a nuestra emisora para poder ser parte de esta comunidad. Muchas gracias para todos.